Vocabulary Builder 2. I'm in the house. Yo estoy en la casa. Yo estoy en la casa. You're in New York. Informal, singular. Tú estás en Nueva York. Tú estás en Nueva York. And you're in Spain. Formal, singular. Y usted está en España. Y usted está en España. He's sick. Él está enfermo. Él está enfermo. She's not in the room. Ella no está en la habitación. Ella no está en la habitación. We're happy. Nosotros estamos contentos. Nosotros estamos contentos. They're tired. Masculine. Ellos están cansados. Ellos están cansados. They're not sad. Feminine. Ellas no están tristes. Ellas no están tristes. You're in the kitchen. Plural, formal. Ustedes están en la cocina. Ustedes están en la cocina. Carolina and Tomás are in the garage. Carolina y Tomás están en el garaje. Carolina y Tomás están en el garaje. The children are in the backyard. Los niños están en el patio. Los niños están en el patio. Now they're quiet. Ahora están tranquilos. Ahora están tranquilos.